Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos una vez más con todo preparado para una nueva travesía y travesura, la penúltima de este 2024. Hoy, la próxima semana, y nos lanzamos ya a ese próximo año. Y un nuevo programa con invitado aquí en la cubierta de nuestra lata pirata. Historias que tienen que ver también con medio ambiente, con el futuro del planeta, con la contaminación de nuestra tierra. Historias que tienen que ver ahora en época de Navidades con gentes que algunos esperan lleguen en los próximos días para darle la vuelta a este mundo patas arriba. Y comenzamos por nuestro invitado, por el que va a ser hoy nuestro invitado aquí en Mar de Fueguitos. Está aquí en el estudio de la 97, la Rogueta Masaspi y Ratia. Hace unos días, el pasado 3 de diciembre, el Comité Permanente del Convenio de Berna del Consejo de Europa, de la Unión Europea, ha decidido rebajar el nivel de protección del novo a nivel europeo, de estrictamente protegido a simplemente a solo protegido. A partir de ahora, bueno, a partir del 7 de marzo, que es cuando esté previsto que entre en vigor esta nueva normativa europea. Una normativa que abrirá la puerta a cambios en las normativas estatales y autonómicas, o puede abrir la puerta a retrocesos en esas normativas. De hecho, comunidades como la de aquí, la de Euskadi, otras comunidades del Estado español ya han pedido al Gobierno de Madrid que cambie esa normativa en lo que tiene que ver con la protección de los lobos. Un debilitamiento a nivel legal en toda Europa, también en el Estado español, del que vamos a hablar en los próximos minutos con nuestro invitado aquí en Mar de Fueguitos. Él es Andrés Illana, es integrante de Ecologistak Martxan y es también integrante del Grupo Lobo de Euskadi. Ahora que es tiempo de portales de Belén, de burros, de bueyes, de ovejas, aquí en Mar de Fueguitos vamos a hablar hoy de lobos. Además también tiempo para la poesía, para noticias, informaciones que, como os digo, nos van a hablar del medio ambiente y música. Música que nos llega desde el continente africano y que nos va a amenizar, nos va a hacer bailar en nuestro viaje de hoy. Dobet Naoré nació en Costa de Marfil, en su capital, en Abiyán, en 1982. Es bailarina, es percusionista, es cantante y es también compositora. En 1999 tuvo que exiliarse de su país debido a la guerra en Costa de Marfil y se fue a Francia, y en Francia ha vivido hasta prácticamente la pandemia de la COVID, hasta el año 2020, en el que decidió regresar a su país, y una vez finalizada esa pandemia, pues se ha quedado allí, se ha quedado a vivir en Abiyán, en la capital de Costa de Marfil. Dobet Naoré proviene de una familia de músicos y es una de las grandes estrellas de la música del continente africano. Lo suyo es el afropop, es la música por la que se le conoce, una música, un afropop, en el que mezcla la rumba congolesa, las melodías mandingas, el bikuchi camerunés o los coros zulúes, por ejemplo. Canta además en varias lenguas africanas: Beté, Fon, Bulé, Lingala, Malinke, Mina o Bámbara. Y en este disco que os vamos a presentar hoy, un disco que ha salido hace unos poquitos meses, su séptimo disco, en este disco además, otra cosa que también mezcla, además de las lenguas, además de los ritmos, es mucha más música electrónica que en sus anteriores trabajos. El séptimo disco de Dobet Naoré se titula Susu, que en francés significa ángel. Son 11 canciones, como os digo, con más ritmos electrónicos. Se nota la mano del productor Momo One, un productor africano de allá de Abiyán. Y también hay que decir, entre las novedades de este disco, además de esa música electrónica que suena prácticamente en todas las canciones, está que Dobet Naoré ha creado una ONG, Susu, se llama esta ONG, como el disco. Esta ONG ha creado allá en su país, en Costa de Marfil, un centro sociocultural para niños, niñas y mujeres en situación de exclusión social, en Costa de Marfil, un centro en el que a estos niños, niñas, a estas mujeres se les da alojamiento, se les da también educación, se les da también todo lo que tiene que ver con temas de arte o actividades que tienen que ver con lo artístico. Está ya presentando con una gira mundial este Susu, Dobet Naoré. Parte de los beneficios de las entradas de sus conciertos y parte también de los beneficios de las ventas de este disco van para este centro que, como os digo, ha montado hace poquito en Costa de Marfil. Susu. Pues con la música de Dobet Naoré vamos a comenzar hoy este Mar de Fueguitos de su séptimo disco, publicado hace apenas unos meses. Arrancamos con la canción que da título al disco, con este Susu, este ángel. Zarpamos. Oh, Zuzu, Ople, Ople, Zuzu, Ople, Ople. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos un día más nuestro diario de a bordo y lo hacemos hablando de la sal. Cerca de 1.400 millones de hectáreas de tierra, algo más del 10% de la superficie terrestre mundial, están afectadas por la salinidad y otros 1.000 millones de hectáreas están en peligro debido a la crisis climática y a la mala gestión humana, advierte la FAO al evaluar esa degradación en los últimos 50 años. La salinidad excesiva reduce la fertilidad de los suelos y afecta gravemente a la sostenibilidad medioambiental, recuerda este informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. En los países más castigados por este problema, el estrés por salinidad puede provocar pérdidas de rendimiento de los cultivos, como el arroz o los frijoles, las alubias, de hasta un 70%, recuerda el informe El Estado Mundial de los Suelos Contaminados por Sales. Esta situación se produce en un momento en que urge aumentar la producción de alimentos para nutrir a una población mundial en crecimiento, cerca de 8.200 millones de personas, de las cuales unos 700 millones aún padecen hambre. El informe estima que la zona de suelos contaminados por sales es de 1.381 millones de hectáreas en el planeta, es decir, un 10,7% de la superficie terrestre mundial. Además, calcula que el 10% de las tierras agrícolas de regadío y también el 10% de las tierras agrícolas de secano están afectadas por la salinidad, aunque la incertidumbre sigue siendo alta debido a la escasa disponibilidad de datos. Los modelos de las tendencias mundiales de aridez indican que con la actual tendencia de aumento de la temperatura del planeta, la zona afectada podría alcanzar hasta entre un 24 y un 32% de la superficie terrestre total y se prevé que la mayor parte del aumento de la aridez se producirá en los países en desarrollo. En la actualidad, 10 países, Afganistán, Australia, Argentina, China, Estados Unidos, Irán, Kazajistán, Rusia, Sudán y Uzbekistán, concentran el 70% de los suelos contaminados por sales en el mundo. Las causas de la salinización son a la vez naturales e inducidas por el ser humano. La crisis climática incrementa la aridez y la escasez de agua dulce. Se prevé que la subida del nivel del mar ponga a más de 1.000 millones de personas de las zonas costeras en riesgo de inundación y salinización progresivas para finales de siglo. Además, el calentamiento mundial contribuye a la salinización por el deshielo del permafrost, el suelo congelado en las regiones cercanas al Ártico. Las prácticas agrícolas inadecuadas también desempeñan un papel importante, resalta este informe de la FAO. Y dejamos la sal y pasamos a hablar del aire. Cerca de 239.000 muertes anuales de personas se atribuyen a la exposición a respirar concentraciones de partículas finas por encima de los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud. De estas 239.000 muertes anuales, alrededor de 70.000 fallecimientos son atribuibles a la exposición al ozono y 48.000 a respirar niveles altos de dióxido de nitrógeno. Todas esas muertes atribuibles al aire contaminado podrían haberse evitado cumpliendo los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Así figura en el informe Daño a la salud humana por la contaminación del aire en Europa, un informe elaborado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, AEMA, con datos de 2022 y publicado este pasado martes, coincidiendo con la entrada en vigor de las nuevas normas de la Unión Europea sobre calidad del aire, las cuales endurecen los límites de los principales contaminantes. Una evaluación, un informe separado de la EMA, indica también que casi tres cuartas partes de los ecosistemas de Europa están expuestos a niveles dañinos de concentración atmosférica. Y de este informe recién publicado este pasado martes, como os digo, de AEMA, las gentes de Ecologistas en Marcha aquí en Euskadi han extrapolado los datos, han sacado los datos que tienen que ver con Euskadi. La contaminación del aire ha ocasionado 1.270 muertes en el País Vasco en el año 2022, según los datos de este informe, de esta evaluación de la Unión Europea. Desde Ecologista que marchan han preparado una breve noticia con un resumen de lo que tiene que ver con el País Vasco en este informe, y esto es lo que nos cuentan. La contaminación del aire ocasionó 1.270 muertes en Euskadi en el año 2022. Conocemos esta información gracias al informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que se llama Daños a la salud humana por la contaminación del aire en Europa. En este caso, la contaminación del aire por partículas finas, dióxido de nitrógeno y ozono ocasionó en nuestra comunidad, en Áraba, hasta 181 muertes, en Vizcaya 766 y en Guipúzcoa 323 muertes prematuras en el año 2022. Esto está considerado en el escenario base de dicho informe. El 65% de las muertes totales atribuidas derivan de las partículas PM2,5, material particulado de 2,5 micras, cuyo seguimiento no ha estado entre las prioridades del gobierno vasco. Sabemos que retrasó su medición en alguna de las capitales y en las estaciones de seguimiento de tráfico hasta el año 2020, aun cuando era suficientemente conocida su peligrosidad desde el inicio del siglo XXI. En concreto, en Vizcaya queremos destacar la zona del Bajo Nervión como una de las que concentra la mayor parte de las muertes atribuidas en este informe y en la cual sigue aún pendiente de elaboración el preceptivo plan de mejora, al haber superado en estaciones situadas en la misma y en los años 2016 y 2017 los niveles del contaminante dióxido de nitrógeno, cuyo origen principal está en los motores de combustión. Vemos cómo se siguen ignorando por parte de todas las administraciones las recomendaciones contenidas en los distintos planes de mejora de calidad del aire y cómo se van desarrollando iniciativas, véase el Plan de Calidad del Aire de Euskadi 2030, que no se traducen en medidas efectivas y que se quedan reducidas a meras declaraciones de buenas intenciones, publicidad y posterior archivo en los cajones. Recordamos, por ejemplo, que el área de medio ambiente en el gobierno vasco sigue bajo el mando del sector industrial. Basta leer el saludo del consejero Mikel Jauregui Letemendia para entender cuánto le importa a este gobierno vasco el medio ambiente. Ecologistas Marchan considera inasumible el impacto de la mala calidad del aire en Euskadi y demandamos tanto a los ayuntamientos como al gobierno vasco que actúen para reducir el tráfico de automóviles privados por los municipios y sus entornos, así como un efectivo y real control de la contaminación atmosférica de origen industrial. seguimos viendo cómo a diario nos siguen animando a usar más vehículos contaminantes, bien generando más y más plazas de aparcamientos o con nuevas infraestructuras, como el caso de la planteada subfluvial. Alegremente rebeldes. La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe. El océano de las historias. Del aire, de la piel, de nuestro planeta, de su vida, de su calidad, de su cuerpo, habla también la historia que os proponemos a continuación. Magda Carnecchi es rumana, es poeta, ensayista, novelista y es uno de los grandes nombres de la literatura rumana contemporánea. Hace unos meses, la editorial Visor publicó en castellano uno de sus últimos poemarios, Vida. Publicó en 2016 la rumana Magda Carnecchi. Y en este poemario hay una historia que, bueno, que tenía, o pensamos, podría sonar tal día como hoy, a unas horas de que llegue la Nochebuena, a unas horas de que lleguen, pues para algunos de que llegue, de que llegó ese que dicen lo iba a cambiar todo. Y de eso va esta historia, una historia que tiene lugar en invierno, una historia que tiene lugar en Navidades, una historia que habla de alguien que tiene que llegar y una historia que habla del comienzo de todo, del principio del mundo. Os dejamos con Magda Carnecchi, con la voz de nuestra compañera María Uriarte. Creación. ¿Quién? Que aparezca. Que aparezca. Si llegara. Si llegara, llegaría desde abismos oceánicos y astrales. De sí mismo. Del cuerpo o la tiniebla. Un punto luminoso que crece. Crece, estalla y la tiniebla gira entre sus células, fuegos cósmicos y vacío amoroso. Lejos, una mancha blanca, un huevo, un cometa y tu susurro. Ven, ven, aparece, extiéndete. El tejido pulsa dolorido, es una nova en el cielo del ánimo. Se depositan por estratos los cielos y las aguas, la tierra. Luego un relámpago corta hondo la noche. Y el corazón empieza a latir en la caverna, en los campos. Se hace de día. Brota despacio una sonrisa y dedos finos se borran de sangre en el horizonte. Los peces se deslizan rápido entre ríos verdes, azules. El ojo se abre, parpadea, hay luz, está bien. La hipófisis mueve el ánimo y el viento de la noche. La glándula pineal abraza el paisaje. Caminos de campo llevan al bullicio de la ciudad. Tu mano aprieta una bolsa de plástico. ¿Dónde estamos? Preguntan los órganos. en el coche, en la fábrica, en el trabajo. Responden desde las cumbres miles de voces en el cuerpo que canta. La Torre de Babel se ondula vertiginosamente. La dulzura se expande en el aire y el planeta se vuelve redondo de manera frenética. Cielos y aguas, la piel aterciopelada en la aurora que abraza el crepúsculo de los abismos. Desde lo alto, desde sí misma, desde el cuerpo, que aparezca. Ojalá llegara. Llega. Ya está. Será invierno en Navidad. Y llegará vestida de mujer. La creación, según Magda Carnecci, en invierno en Navidad y vestida de mujer. De momento veremos quién llega a estas Navidades, pero de momento la que regresa aquí a Mar de Fueguitos es Dobet Nahoré, con su nuevo disco, con este Suzu, este Ángel, este séptimo disco, y con esta canción, Ayoka. Se titula, que Ayoka en la lengua BT significa muchas gracias, un canto a la gratitud, a la naturaleza, a la vida que sustenta. Dice, canta Dobet Nahoré en esta canción, gracias al universo por su protección, a la vida por sus regalos. Cuando estoy sentada afuera y veo la magia de la vida, quedo cautivada, asombrada, atónita. Dobet Nahoré, Ayoka, a bailar. Yeah. Hace apenas unos días, a comienzos de este mes de diciembre, el Comité Permanente del Convenio de Berna del Consejo de Europa ha decidido rebajar el nivel de protección del lobo a nivel europeo. Unos cambios legislativos que entrarían en vigor en principio el 7 de marzo del año 2025. Pasa la protección del lobo a nivel europeo de estrictamente protegido a un nivel más bajo, simplemente el de protegido. Unos cambios que dicen abre la puerta seguramente a cambios también en otras normativas, tanto estatales como autonómicas. De hecho, varias comunidades autónomas, también la de aquí, la de Euskadi, ya ha solicitado al gobierno español excluir al lobo del listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha dicho, entre otras cosas, cuando se ha aprobado esos cambios en lo que tiene que ver con la legislación y los lobos, ha dicho que la reaparición de los lobos es una buena noticia para la biodiversidad en Europa, pero la concentración de manadas de lobos en algunas regiones europeas se ha convertido en un peligro real, especialmente para el ganado. De todo eso, de la situación de los lobos a nivel europeo, también aquí en Euskadi vamos a hablar con nuestro invitado en Mar de Fueguitos, Andrés Illana, es integrante de Ecologistas Marchan y es también integrante del grupo Lobo de Euskadi. Muy buenas, Andrés, bienvenido a Mar de Fueguitos. Hola, buenas, ¿qué tal? Muchos cambios, contábamos a nivel europeo, a nivel también de Madrid, a nivel de las comunidades que se quieren implementar respecto a lo que tiene que ver con los lobos, ahora mismo, hace poquito. Sí, muchos cambios en muy poco tiempo y nada buenos para el lobo, ¿no? Nos encontramos ante un retroceso en las políticas de conservación que no sabemos a dónde nos van a llegar, porque estamos hablando del lobo, pero no hay que olvidar que Europa también ha frenado algunas otras, como el tema de la directriz de reforestación, de bueno, pues un montón de directrices de sostenibilidad ambiental que estaban haciendo y que se están poniendo en duda. Incluso la propia Agenda 2030 se está poniendo en duda por algunos grupos políticos de Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, bueno, el tema del lobo efectivamente está ahí. Ahora mismo lo que tenemos encima es efectivamente este cambio de anexo en el convenio de Berna, que pasaría del 2 al 3, es decir, que de estrictamente protegido a protegido, pero que en el Estado español ahora mismo no es relevante, porque en el Estado español en 1986, cuando se ratificó el convenio de Berna por el Estado español, España hizo una modificación, una reserva con el tema del lobo y lo metió ya en el anexo 3, es decir, en especie protegida en lugar de estrictamente protegida. Por lo tanto, este cambio ahora mismo en el Estado español no supone ningún cambio importante, ¿no? El lobo sigue estando en el listado de especies en régimen de protección especial, que eso lo que conlleva es que la población de lobos en todo el Estado español esté protegida. Y eso es un poco lo que algunos grupos políticos ahora también quieren cambiar, y entre ellos el gobierno vasco, que, como tú bien has dicho, ha pedido recientemente que se saque del LESPRE. Curiosamente, la consejera pide al Estado español que se saque del listado de especies en régimen de protección especial, a la vez que el gobierno vasco ahora mismo tiene un plan de gestión del lobo, cuyo objetivo principal es conseguir un estado de conservación favorable del lobo en la comunidad autónoma del País Vasco, ¿no? Entonces, bueno, no se entiende muy bien qué es lo que quiere el gobierno vasco con esta petición que ha hecho a Madrid, ¿no? Cada 6 años creo que la Unión Europea renueva la información sobre la situación de las especies y las que están en peligro. El informe que está ahora en vigor es del año 2019 hasta el 2024, y en ese informe respecto al lobo muestra que el estado del lobo no es favorable, al menos en estos últimos años no era favorable en la mayoría de los países. Solo 5 países de la Unión Europea presentan un buen estado de las poblaciones de lobo: Rumanía, Letonia, Lituania, Estonia e Italia. Y creo que se habla de que hay alrededor de 20.300 lobos en la Unión Europea. No sé ahora mismo qué datos tienes tú, cuál es la situación del lobo en la Unión Europea. Sí, bueno, la has puesto muy bien, ¿no? Has explicado muy bien cuál es la situación. En realidad, esta solicitud que se ha hecho de rebajar la protección en el convenio de Berna no está basada en ningún dato científico, ni en ningún dato técnico, ni nada. Ha sido una decisión política, exclusivamente política, que es una mala noticia que los políticos se interfieran, digamos así, en temas cuya gestión, esa base de esa gestión deberían de ser los datos científicos y los datos técnicos, ¿no? Como tú bien has dicho, los lobos en la península ibérica, hay 3 regiones biogeográficas, y en las 3 regiones no tiene un estado de conservación favorable, es decir, el estado de conservación es el U1, que se llama U1, que es desfavorable o inadecuado, ¿no? Es decir, que en ninguna de las 3 regiones alcanza un estado de conservación favorable. Por lo tanto, la solicitud de sacar al lobo del LESPRE, esa petición no se sustenta en nada. O sea, no ha habido una evolución tan importante en las poblaciones de lobo como para que se modifique ese estado de conservación. De hecho, los lobos en la península ibérica tienen un problema muy serio. Y es que llevan aislados del resto de los lobos de Europa durante muchísimos años. Es decir, que no, yo siempre he dicho que no importa tanto si tenemos 297 manadas como si tenemos 312, que no es tan relevante, o si tenemos 2.500 lobos o 3.200, que no es tan relevante como el hecho de que los lobos de la península ibérica no pueden unirse a los lobos de Italia, de los Alpes o de Francia, ¿no? Entonces, bueno, es muy curioso que nos están llegando antes a Pirineos españoles, nos están llegando lobos de Italia y no nos llegan los lobos de Burgos o de Castilla León, ¿no? Porque cada vez que intentan pasar los lobos de Castilla León y se meten en el País Vasco o se meten en La Rioja, se encuentra una barrera, pero no es una barrera ecológica, donde los lobos entran, no venden, o sea, no tienen presas naturales o no tienen hábitats suficientes como para estar y entonces se vuelven, ¿no? No, es una barrera política y de gestión que supone que cada vez que los lobos entran en el País Vasco, las diputaciones de Vizcaya y de Álava se encargan de eliminar esos lobos que entran en el País Vasco y se intentan asentar. Esa es la realidad que hemos tenido hasta que el lobo, efectivamente, en el año 2020 se mete en el catálogo vasco de especies amenazadas y unos años después, en el 2022, efectivamente, el lobo en el Estado español y toda la población de lobos, no al norte o al sur del Duero, porque eso ya no tiene mucho sentido, se mete en el listado de especies en régimen de protección especial. Por lo tanto, ya te digo, ahora mismo la situación del lobo, incluso en el Estado español, no es como lo intentan vender algunos, de que está muy bien, de que tenemos lobos hasta en la Plaza Castilla o yo qué sé qué, ¿no? O sea, que no tenemos tantos lobos, y esos lobos que tenemos un problema porque no hay una consanguinidad muy alta, y para que una población sea viable tiene que ser una población continua. Y ahora mismo la población ibérica no tiene conexión con el resto de lobos de Europa y por lo tanto eso es un problema muy serio del que nadie habla, ¿no? Es muy curioso. Entre las cosas que ha dicho la consejera del Gobierno Vasco en su solicitud a Madrid para cambiar lo que tiene que ver con los lobos, dice que ellos apuestan por reducir el estatus de protección del lobo en la zona norte del río Duero, y también dicen que ellos quieren la concreción del estado de conservación del lobo de manera no globalizada. Claro. O localizada en una autonomía, no sé qué quiere decir todo eso. Lo que quiere decir básicamente, porque claro, tenemos un problema bastante serio, porque es evidente que el lobo en el País Vasco no tiene un estado de conservación favorable, porque no tenemos lobos. O sea, tenemos lobos, pero son lobos divagantes que entran de dos en dos, pero no hay grupos reproductores de lobos, ahora mismo que se sepa, ¿no? El último grupo reproductor que estuvo en Euskadi fue en el 2016, en la zona de Carranza, y mediante una batida legal que autorizó la Diputación de Vizcaya, sabiendo que era el único grupo reproductor que teníamos en Euskadi, autorizó una batida y de 8 animales que había mataron 4. Ese grupo familiar se disgregó, se dispersaron los individuos y desde entonces, que se sepa, no ha habido ningún grupo reproductor en Euskadi, ¿no? Desde el 2016. Y eso es gracias a la gestión, entre comillas, lo de gestión de las diputaciones de Álava y de Vizcaya en este caso, ¿no? Entonces, claro, la consejera lo que viene a decir es, claro, tenemos un problema, porque Europa nos sigue diciendo que el lobo es una especie de interés comunitario, con independencia de en qué anexo del convenio de Berna esté, es una especie de interés comunitario. Y entonces la directiva de hábitat nos dice que todas las especies de interés comunitario, como es el caso del lobo, tiene que tener un estado de conservación favorable. Entonces, evidentemente, en Euskadi no lo tiene porque no hay lobos. Y entonces la consejera lo que dice es, no, es que no hay que mirar cómo estén los lobos en Euskadi, hay que mirar cómo estén los lobos al norte del Duero. Entonces ahí metes toda la población de Castilla y León, Asturias, Galicia y tal. Y claro, como ella considera que esa población tiene un estado de conservación favorable, eso supondría que se podrían matar lobos en Euskadi sin tener una repercusión importante en esa población que ella dice que sería toda la del norte del Duero. Esa es la política que quiere seguir el Gobierno Vasco, que curiosamente solo se sigue con el lobo, porque cuando hablamos del águila perdicera, por ejemplo, del águila de Bonelli, no se habla de cuántas águilas de Bonelli tenemos en el País Vasco, porque en el Levante hay muchas águilas de Bonelli. O cuando se habla de la nutria, o cuando se habla del águila real, o cuando se habla de la limoche. Curiosamente, cuando se hablan de todos esos animales, solo se tienen en cuenta esas parejas que tenemos en Euskadi. No se tienen en cuenta las parejas que hay al norte, en la cordillera cantábrica, o en Pirineos, o en toda la cornisa cantábrica. No. Se hablan solo del número de parejas que tenemos en Euskadi. Sin embargo, con el lobo, parece que no hay lobos vascos, ¿no? Tenemos que hablar de los lobos de toda la península ibérica. Es una demagogia total, sin ningún valor técnico ni científico que lo avale, porque además tenemos sentencias ahora mismo de Austria y Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también hizo una sentencia donde dice que no solo hay que tener un estado de conservación favorable de toda la población, sino que tiene que ser local, de país y también que supere las fronteras de ese país. Es decir, que hay que empezar a considerar la situación global. Y además le podemos dar la vuelta a ese argumento que dice la consejera, porque es lo que te he dicho yo antes, ¿vale? Pues vamos a analizar la situación de toda la población ibérica de lobos. Y como la población ibérica de lobos es urgentísimo que llegue a Pirineos para que pueda juntarse con el resto de lobos, pues Euskadi es ese pasillo fundamental para que los lobos lleguen a Pirineos y, por lo tanto, Euskadi tiene que dejar asentarse primero a los lobos y luego que de los lobos vascos, los lobos que están en Euskadi, vayan hacia Navarra, hacia Aragón y hacia Pirineos. Entonces, bueno, le podemos rebatir. Es una argumentación totalmente pobre, pero es que es la única argumentación que tiene, porque no puede argumentar nada más. No puede analizar y decir, bueno, ¿cómo matamos lobos aquí si no tenemos lobos, no? Pero eso es un poco lo que quieren. Básicamente lo que quieren es volver a la situación anterior, sacar al lobo del listado de especies en régimen de protección especial y que la especie al norte del Duero se pueda volver a cazar como se cazaba antes. Pero es que se da una circunstancia que es muy interesante y volvemos un poco al por qué el lobo se metió en el listado de especies en régimen de protección especial. Vamos a explicar un poco todo el origen de esta historia. ASCEL, que es una asociación para el estudio y conservación de los lobos en España, hizo una petición para incluir a toda la población de lobos en el catálogo español de especies amenazadas. Ellos planteaban la posibilidad de meterlo en la categoría de vulnerable. Se reunió el comité científico que analiza estos casos. Cuando una asociación o un colectivo o alguien pide la catalogación de una especie, se juntan unos científicos, unos técnicos y determinan si con los datos que hay, con los datos que aporten, si hay que incluirlos y dónde hay que incluirlos, ¿no? Y entonces en este caso se llegó a la conclusión de que los datos que había aportado ASCEL no se podían considerar contundentes o que los datos que habían presentado no eran datos científicamente que se podían probar para incluir al lobo en el catálogo, ¿no?, en español. Y entonces, pero lo que sí que determinaron fueron dos cosas muy importantes. Una, que tenía que estar en el listado, pero no por el número de lobos que hay, sino por la relevancia cultural y la relevancia ecológica para los ecosistemas que tienen los lobos. Por eso está el lobo en el listado, ¿vale? Eso es muy importante y ahora volveremos con ello. Y la otra gran propuesta y modificación importante que hicieron los científicos que hicieron el dictamen de la inclusión del lobo en el listado era que ya no se podía hablar de una población de lobos al norte o al sur del Duero. Porque lo del norte y sur del Duero, que fue una historia que se inventó el Estado español en su día con la Directiva de Hábitats para incluir al lobo en un anexo o en otro, era porque antes, hace unos años, teníamos una población de lobos en Sierra Morena, ¿vale?, en Andalucía, que estaba totalmente aislada del norte de la población grande que era del norte de España, ¿no?, al norte del río Duero, efectivamente. Entonces, efectivamente, ahí se hizo un corte porque la población de Sierra Morena se calificó como estrictamente protegida dentro de unos anexos de la Directiva de Hábitat y las del norte del Duero, pues se permitía una gestión de la especie, que la gestión era cazar al lobo, ¿vale? Entonces esa fue la modificación importante que hizo. ¿Qué ha pasado? Que la población de Sierra Morena se ha extinguido. Y ahora hay una población en Madrid, en Ciudad Real, está llegando a Extremadura, los lobos, pero esos lobos son todo una población del norte. O sea, son todo una población unida. Ya no hay ese aislamiento de poblaciones. Por lo tanto, es absurdo ahora mismo y demuestra una ignorancia que me parece que raya el ridículo por parte de la consejera del Gobierno Vasco y de muchos políticos que están pidiendo que se vuelva a eso del norte y sur del Duero, demuestran que no tienen ni idea de lo que están hablando, porque ya te digo, ahora es una población, toda la población de lobos que tenemos ahora es del norte, o sea, viene del norte del Duero. O sea, otra cosa es que lo hayan pasado y se esté distribuyendo ya por Madrid y por Castilla-La Mancha, ¿no? Pero es una misma población, ya no se puede hablar de dos poblaciones distintas, por lo tanto es absurdo ahora que si los lobos se pueden matar en Burgos, no se puedan matar en Castilla-La Mancha, o al revés, si los lobos de Castilla-La Mancha están protegidos, los de Burgos no, ¿no? Entonces es un poco, en ese sentido, demuestran, ya te digo, una ignorancia pues que raya un poco el ridículo, ¿no? Has comentado en varias ocasiones ya que estas decisiones que tienen que ver con la conservación de los lobos no están basadas en conocimientos científicos sólidos, sino simplemente en razones políticas. ¿Qué hay detrás de esas razones políticas? Porque los políticos así por sí no las tomarán. ¿Quién está detrás o qué hay detrás de esa política? Bueno, aparte de la presión que han hecho los sindicatos y el sector primario últimamente, que ha sido una presión bastante importante en toda Europa, también el alza de los grupos de ultraderecha, que sin lugar a dudas en Europa también están ganando mucho peso, que son grupos los negacionistas del cambio climático, son grupos que están en contra de la Agenda 2030 y todo lo que conlleva la conservación de la biodiversidad, que lo único que quieren es, bueno, pues seguir produciendo y no molestarse mucho más y tampoco analizar mucho las causas de las crisis que tenemos. El auge de esos grupos radicales de extrema derecha, sobre todo, están suponiendo que los grupos políticos conservadores de Europa y también los socialdemócratas europeos, pues se vean un poquito con miedo a que esos sigan creciendo, y entonces evidentemente ellos se están poniendo están intentando dar la razón a los sindicatos agrarios más radicales y que han mezclado muchísimas cosas, porque yo entiendo que estén mosqueados el sector primario europeo, que estén muy enfadados porque tienen motivos para estarlo, pero vamos, echarle la culpa a la Agenda 2030 o echarle la culpa al lobo, pues es un poco simplificar mucho los problemas del sector primario. Pero sobre todo ha habido una cosa que sucedió en septiembre del 2020, que es que los lobos mataron un pony a la presidenta de la Comisión Europea, a Ursula von der Leyen. Le mataron un pony, y entonces esta mujer desde entonces, un pony que llevaba con ella 30 años, y entonces esta mujer desde entonces se ha embarcado... Eso es verdad, no es una leyenda. Suena a película y a chiste casi, ¿no? Porque efectivamente es un poco... Pero demuestra un poquito los políticos que tenemos, ¿no? O sea, tú imagínate que los ganaderos tuviesen razón, que lo tienen muchas veces mosqueándose por los ataques de los lobos, ¿no? Que unos ganaderos vayan donde los políticos a decirles, oye, mira, esto me está pasando, y los políticos no le hagan ni caso, y de repente a un político le pasa... Y de repente se le abre el mundo y dice, ostras, pues efectivamente los lobos son un problema para la ganadería, ¿no? Y entonces esta mujer ha cogido la bandera y ha sido ella la que ha provocado todo esto. O sea, ha sido para ella una meta el hacer que se desproteja el lobo en Europa. Y todo por eso, porque un lobo le mató un pony a ella. Es que sí, parece un chiste o parece una leyenda urbana o parece cualquier cosa, pero es que es así, y esto es lo que ha pasado. El 25 de abril de este mismo año, en el Congreso de los Diputados, aquí del Estado español, se aprobó la toma en consideración de una proposición de ley que abre la puerta a rebajar la protección de los lobos, y hablando de razones políticas, votaron a favor de esa proposición de ley PP, Vox, PNV y Junts. Sí, y EH Bildu se abstuvo, que es una de las cosas que nos llamó la atención de esa votación, efectivamente. Y bueno, ahora mismo eso está parado. Básicamente la proposición de ley que hizo el Partido Popular no aporta nada, tampoco está basada en datos científicos, no hay un anexo científico que avale esa desprotección del lobo, que, como te digo, que básicamente lo que pide es que se quite el lobo del listado, pero es que el lobo no está en el listado porque haya muchos o pocos lobos. Repito, el lobo está en el listado por la importancia cultural y por la importancia ecológica que tienen los lobos en los ecosistemas, y eso lo va a seguir teniendo, diga el Partido Popular, Junts, Vox y el PNV, y con la abstención de Bildu, lo que quieran, porque esa importancia ecológica la siguen teniendo. Ahora mismo es lo más grave que tenemos ahora mismo en el Estado español, esa proposición de ley, que como evidentemente se ponga en marcha, tienen mayoría para hacerla y para obligar al Estado español a sacar al lobo del listado, aunque debería de ser no por una decisión política, sino por una decisión científica, el sacarlo o no sacarlo, y ahora mismo ya os digo que no hay ninguna decisión científica, ningún científico que firme que el lobo tiene que estar fuera del listado, no hay ningún estudio científico, pero también hay un informe de 300 científicos europeos que dijeron que era una barbaridad rebajar la protección del lobo en el convenio de Berna, y se ha rebajado, ¿no? Por lo tanto, nos tememos muy mucho que esa proposición de ley del Partido Popular, tarde o temprano, saldrá con los votos de toda la derecha y, curiosamente, con la abstención de algunos partidos de izquierda también, ¿no? Por volver a la dueña del pony ese, a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, también, cuando el Comité Permanente de Convenio de Berna ha aprobado esos cambios, ha dicho: necesitamos un enfoque equilibrado entre la conservación de la vida silvestre y la protección de nuestros medios de subsistencia. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Se puede hacer eso protegiendo como está protegido el lobo, o no se puede hacer? Pues claro que se puede hacer. De hecho, Europa estaba trabajando hasta ahora, y hay documentos europeos muy, muy potentes, y hay políticas europeas que hasta ahora se estaban llevando, que hablaban de coexistencia, ¿no? De coexistencia entre los grandes depredadores, que en Europa son el oso, el lobo, el glotón y el lince, los cuatro grandes depredadores que tenemos en Europa, y se habla de coexistencia entre esos grandes depredadores y las actividades humanas, entre ellas efectivamente la principal, que es la ganadería extensiva, y claro que hay documentos que hablan de coexistencia, de cómo se puede hacer, de recuperar la figura del pastor, de cosas que hay que poner en marcha, pero es evidente que es mucho más cómodo para todas las administraciones y también para los sindicatos agrarios y para el sector agrario, pues seguir matando lobos como están hasta ahora, ¿no? Y siguiendo a, y se seguir haciendo las explotaciones ganaderas como la están llevando ahora, que en el País Vasco son evidentemente totalmente incompatibles con la presencia de cualquier depredador de los que hemos hablado, ¿no? Aquí en Euskadi, si se sigue produciendo queso Idiazábal de esta manera, si sigue produciendo carne de esta manera, nunca vamos a poder tener lobos, ni osos, ni linces, ni nada por el estilo. ¿A qué te refieres cuando dices la manera de producir aquí, por ejemplo? Bueno, pues porque es un sistema ganadero que lo que hace es dejar a los animales en el campo. Yo nunca diré que esos animales están abandonados porque no requieren la presencia del hombre, porque ellos se pueden valer por ellos mismos. Estamos hablando sobre todo de la oveja lacha, que es una oveja que perfectamente puede estar en el campo sin cuidado ninguno, pero es evidente que cuando hay depredadores como el lobo, en este caso, pues no se pueden dejar a las ovejas solas, aunque sepamos que ya se pueden valer por ellas mismas. Hay que dejarlas con perros, hay que dejarlas con pastores y hay que cuidar esos ganados, no cuidarlas a ellas per se, porque ya te digo, son animales que perfectamente se pueden estar en el campo y demás, pero sí que hay que cuidarlas de la depredación de los animales, ¿no? De la fauna silvestre, y por lo tanto lo que tenemos que cambiar es el sistema ganadero para hacerlo compatible con la presencia de esos depredadores. No hacerlo al revés, es decir, no intentar convencer a los lobos de que no tienen que matar ovejas lachas, ¿no? Porque el lobo cuando entra aquí, pues evidentemente come lo que puede, y además, como no les dejamos asentarse en poblaciones grandes, en un grupo reproductor, ya te he dicho que el último grupo reproductor que teníamos en Carranza había 8 lobos. 8 lobos pueden perfectamente cazar corzos, pueden perfectamente, porque están perfectamente adaptados para ello y son 8 animales, pueden cazar cualquier tipo de jabalí, ya sea grande, machos, hembras, grandes, los pequeños y de todo tipo, ¿no? Lo que pasa es que los lobos que entran en Euskadi son de 2 en 2 o de 1 en 1, porque los lobos vienen de Burgos, donde, por cierto, el último censo está diciendo que no ha habido un aumento espectacular del lobo desde el año 2021, que se metió en el listado. No ha habido un aumento de la población de lobos en Burgos. Los lobos que vienen a Euskadi, tanto a Vizcaya como a Álava, entran de Burgos y algunos de Cantabria, y esos animales entran de 2 en 2 o de 1 en 1, que vienen a buscarse la vida, a intentar crearse sus propios grupos reproductores en zonas donde no hay lobos, ¿no? Y entonces es evidente que esos animales, al entrar de 1 en 1 o de 2 en 2, es más difícil que puedan cazar jabalís grandes o que puedan cazar corzos, lo pueden, pero es más complicado, y entonces pues tienen que comer animales fáciles. ¿Y el animal fácil cuál es? Pues la oveja, que se encuentran en el campo sin ningún tipo de protección. Hemos dicho antes de dar una cifra de cuántos lobos se supone que hay en la Unión Europea, no sé, no hemos dado la cifra, no sé si en el Estado español hay cifras de cuántos lobos hay ahora mismo en el Estado español. Bueno, ahora mismo se está haciendo el censo, que eso es otra cosa que me llama mucho la atención, porque ahora mismo se está haciendo el censo y se están recopilando los datos de todas las comunidades autónomas, y ahora se sabrá cuántos lobos hay y cuántos grupos reproductores hay en aumento respecto al último censo, que es del 2014, ¿no? Entonces han pasado 10 años, vamos a ver efectivamente si ha habido un aumento tan espectacular, porque estamos hablando de que efectivamente ha habido una dispersión de la población de lobos hacia el sur y en menor medida hacia el este, hacia el sur, Madrid, Castilla-La Mancha sobre todo, pero ha desaparecido la de Sierra Morena y en algunas zonas han disminuido, como la zona de Burgos, ¿no? Por lo tanto, hay que analizar todos esos datos en su conjunto y analizar efectivamente, cuando tengamos los datos del último censo, podremos ver si ha aumentado y ese aumento cuánto ha supuesto. Pero en cualquier caso, seguimos teniendo el mismo problema. Los lobos se están expandiendo hacia el sur, pero no hacia el este, que es hacia donde se tendrían que expandir, porque los lobos, por mucho que se expandan hacia el sur, van a seguir aislados de los lobos de europeos. Por lo tanto, es muy importante o que nos lleguen lobos a través de Cataluña o del Pirineo, de Italia o de Francia, que nos lleguen lobos a la Península Ibérica, o que los de la Península Ibérica por fin consigan llegar a Pirineos, pasando el País Vasco o Rioja, la Rioja, que ya os digo que ahora mismo es una barrera infranqueable para los lobos, ¿no? Sí, yo creo que eso es importante. Y luego otro dato muy importante, que esto nunca se dice y nosotros no nos cansamos de decirlo. Cuando se habla que hay que controlar la población de lobos, que es muy habitual decir, es que si dejamos de cazar los lobos nos van a comer los lobos, ¿no? Vamos a ver, el lobo es un animal, es dentro de la pirámide ecológica, aquella que nos enseñaban en el colegio, los lobos están en la cúspide de la pirámide, ¿vale? Por lo tanto, los animales que están en esa cúspide, los depredadores apicales, que se llaman, no necesitan ser controlados, porque se controlan ellos solos. Es decir, vamos a poner que en el País Vasco, ahora mismo, por la capacidad y por los territorios que tienen los lobos, cabrían 6 grupos reproductores o 8 grupos reproductores. No lo sé cuántos, pero vamos a suponer que 6 grupos reproductores. Por muy protegidos que estén los lobos, nunca vamos a tener 12 grupos reproductores en Euskadi, porque no caben. O sea, los lobos son muy territoriales y tienen territorios muy grandes. Si hay un grupo reproductor en un sitio, no va a dejar que entre otro. se expandirá la población. Decía un científico muy famoso que por mucho que los políticos digan, nunca vamos a tener plagas de lobos, de tiburones, de orcas, de osos o de linces, porque son depredadores apicales y ellos se autorregulan. Va a haber los lobos que el hábitat pueda aguantar. Y el hábitat, estamos hablando de corzos, jabalíes y presas naturales. Evidentemente, el ganado también supone una aportación a la alimentación del lobo, que lo que tenemos que hacer como gestores es ponérselo difícil al lobo, que le sea más fácil coger los corzos, atacar a los corzos o comer corzos que no comer ovejas, ¿no? Eso es lo que tenemos que conseguir y eso solo se consigue con medidas preventivas. Mastines, recuperar la figura del pastor, no dejar al ganado a la noche en el monte. Es decir, que eso, todo eso ya está inventado y se sabe. Y Europa había trabajado muchísimo en eso. Muchísimo en eso, había hecho campañas, ha gastado muchísimo dinero en esas cosas, hay documentos europeos que están por ahí y ahora pues estamos, todo eso no sirve para nada y estamos en un retroceso sin parangón, ¿no? Pues estaremos atentos a ver si ese retroceso pues de alguna manera se detiene o finalmente pues todas estas leyes que apuntan hacia ahí pues se acaban imponiendo o se acaban cambiando. Muchísimas gracias, Andrés Illana, de Ecologistas Marchan y del Grupo Lobo de Euskadi, por habernos contado un poquito por encima lo que tiene que ver con todos estos cambios legislativos en la protección de los lobos. Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo. Venga, agur. Agur, agur. Música de Dobet Nahoré desde Costa de Marfil. Nos despedimos de aquí en Mar de Fuego de su último disco, Susu, esta canción, Sikpi Ablile. Hasta la próxima semana. Que os vaya bonito. Agur.